Igual que ustedes. No, no, nosotros estuvimos charlando, la asociación se reúne periódicamente, mensualmente, y bueno, estuvimos charlando, incluso la idea por ahí de, está bueno que nos llames y que generes este espacio. Esto es nuevo, digamos, a pesar de que en otras provincias ya estaba vigente, en Neuquén y en Córdoba, más precisamente Córdoba es más antiguo. Yo antes quisiera aclarar una cosita, digamos, como para que se entienda, digamos, por qué es provincial, digamos, porque se trata del procedimiento penal, ¿sí? Digamos, como para que la gente entienda, digamos, el Código Penal es una ley nacional, ¿sí? Uh-huh. Entonces, lo que es delito acá en Buenos Aires, es delito en Tucumán, es delito en La Quiaca, digamos, porque es todo lo mismo, una ley nacional, una ley de fondo, pero el procedimiento es de cada provincia, digamos, una ley provincial. Por eso es que, digamos, se habla de que acá sí, en la provincia sí, en otra provincia no, digamos, porque por ahí eso también es otra pregunta. ¿Por qué en una provincia? Digamos, es una ley provincial porque el procedimiento, el código de procedimiento penal, como todos los procedimientos, son leyes provinciales, ¿sí? Uh-huh, correcto. Bueno, y con respecto digamos que a... la ley es nacional, pero se aplica... El Código Penal, digamos... El Código Penal, está bien. El Código Penal es una ley nacional, entonces va a ser delito... El delito va a ser el mismo en cualquier lugar del país, digamos. La norma matar es... Matar a uno es de 8.25, es acá en la que... Ahora, el procedimiento para juzgar ese delito es provincial y va a ser distinto en cada provincia. Entonces, en este momento, digamos... La provincia de Buenos Aires, a través de esta nueva ley Vázquez del año pasado, de la 14.543, que es del año 13, va a instaurar el tema del jurado. Mira, justamente me surge esta cuestión ante esto, Gray. ¿Los delitos federales no? No. Bueno, se habla, según la ley, es para delitos que tengan una, que como marca cuando se supone que son delitos con pena mayor a 15 años de prisión, digamos, es cuando van a ser jurados, pueden ser, porque está la opción, digamos, para el imputado. El imputado puede elegir qué tipo de juicio elige, si elige el juicio por jurado, digamos. Ah. Digamos, supuestamente... No es obligatorio. No es, queda la opción, digamos. Y a partir de ahí se desata esta nueva cuestión, digamos que es bueno, que el jurado fue ya, como ustedes saben, se hizo el sorteo, ya fueron por el sorteo se hizo a través de la lotería, los números sorteados son los documentos que terminan 983 y 461, creo que era, todas las personas que tienen entre 21 y 75 años de edad. Y bueno, ahora, ¿qué preguntas, digamos? ¿Cómo va a ser, digamos? Aparentemente van a ser citados a través de la Junta Electoral, va a haber un tiempo de anticipación, uno no va a poder excusarse porque es una carga pública, es como cuando te llaman para ser testigo, viste que te llaman y vos no podés excusarte porque es una carga pública. Es un acto obligatorio. Se supone que estos juicios van a ser rápidos, o sea que teóricamente no van a durar más de 2 días. La persona que va a tener que ir a ser de jurado va a correr con le van a pagar los viáticos, incluso se habla de un honorario de 580 pesos por día. Son cosas que todavía, digamos, están en la reglamentación, pero no se sabe bien cómo van a ser, pero teóricamente van a pagar. ¿Esto a partir de cuándo se implementaría? O sea, y teóricamente ya. Digamos, a partir del próximo juicio se habla, claro, incluso ya creo que en los medios salió de un próximo juicio, se había hablado primero de un juicio del caso de un disjockey que había, se había hablado de dos casos medios notorios, de un disjockey que tuvo retenida una, había dos casos en danza ya que se hablaba de que iba a haber, se iba a poner en práctica este tema. Consulta. Consulta. A ver. Digo. Entonces, el acusado o el imputado en la causa que va a juicio puede elegir, sí, mantiene claro. El sistema tradicional de 3 jueces que existen aquí en la provincia de Buenos Aires, o el juicio por jurado. Exactamente. Y yo por lo que he escuchado, digamos, yo justo voy a dar clases a la cárcel, así que bueno, y no les parece mala idea en principio, digamos, porque la ley tiene toda una fundamentación respecto de lo que es, digamos, la participación de gente que la democratización, la participación de personas que forman, digamos, participación directa del pueblo sería, ¿no? Uh-huh. Representando a la sociedad, que refleja la heterogeneidad de la gente que está participando, ¿no? Y a mí me parece que desde el punto de vista de la persona que va a ser de los imputados, digamos, como que lo ven con buenos ojos. Por lo menos yo he tenido la oportunidad de hablar con gente que, digamos, con gente que pertenece al Poder Judicial y que lo han charlado con posibles imputados, y es como que lo eligen esa modalidad, digamos, aparentemente. Que preferirían ser juzgados por... Exactamente. Por la gente y no por los jueces, digamos. Exactamente. ¿Creen que por ahí le aporta algo de sentido común a las leyes? Sí, y te voy a decir más, con una contradicción con las estadísticas, porque yo estaba leyendo el otro día que, por ejemplo, en Córdoba, que es en el lugar donde más se ha aplicado este juicio por jurado, uh-huh. Las estadísticas indican que el 85% de lo que se ha hecho, digamos, no sé cuántas causas, cuántos, creo que hay alrededor de 2.500 fallos hechos por juicio por jurado, el 85% de los fallos fueron con carácter de culpable, digamos, fueron terminados condenatorias las causas. Así que, bueno, tampoco es que... Sí, porque sí, ese sí, es sí. Otro tema, digamos. No sé si ustedes estuvieron hablando del tema o no. Digamos, el jurado no dicta sentencia, digamos, declara culpable o inocente. Exacto. Y después el juez evalúa con ese veredicto, digamos, la cantidad de pena que le va a dar de acuerdo a lo que dice el código, porque el código después dice de 15 a 25, que yo dice otras cosas y el juez va a evaluar. Hay unas cuantas cosas interesantes en el proceso, que es por ahí para charlarlo largo y tendido, por ahí, porque, por ejemplo, ustedes habrán escuchado hablar de la IPP, que es la Instrucción Penal Preparatoria, que es lo que se hace acá cuando el fiscal trabaja y hay un juez de garantía hasta que se llega al juicio. Uh-huh. ¿Vieron todo esto que sucede en el proceso hasta que se llega al, digamos, hay un juez de garantía y si hay elementos después se llega al juicio? Bueno, aparentemente lo que marca la ley es que todos los integrantes del jurado de eso no van a saber nada, o sea, ellos no pueden ver la IPP. O sea, ellos se sientan en ese momento en la audiencia y ahí se enteran de lo que hay. Y consulta, ¿se le presentan únicamente las pruebas que ellos van a ver, van a ser las que presenten la defensa y la parte, claro, y la parte de la fiscalía o la parte acusadora, claro, en el jurado? Ahí, digamos, claro, pero como que ya todo listo ahí en la todo procesado, digamos. Claro, ellos no van a poder ver nada de lo de antes, se enteran todo ahí en la audiencia. Uh-huh. Y yo, esa es la parte, digamos, que bueno, está en el proceso. Vuelvo a insistir, los fundamentos de la ley son muy buenos, uno los comparte plenamente desde lo que significa, que, digamos, la participación democrática, el hecho de que... Graciela, pero, sí. Vos sabés que una de las cosas que le preocupa a la gente, por ahí no me vas a decir, a responder, ya me imagino lo que me vas a decir. Y el tema de la seguridad, o sea, tema del compromiso este de... acusar a alguien o condenar a alguien o culpabilizar a alguien por un determinado hecho, ¿no? Y esto de generar, decir, uy, pucha, venganza, claro, o... no tendré represalias. Sí, sí, bueno, no, digamos. ¿Cuántos integrantes son en un jurado? 12 y 6 suplentes, pero que tienen que estar presentes en todo el proceso, digamos, tienen que estar hasta el final ahí presentes. Con respecto a eso, la única medida de seguridad, digamos, es que, bueno, obviamente no se va a saber quién el secreto de la discusión y todo eso, pero uh-huh. Digamos, los nombres van a ser públicos, digamos, la gente va a estar ahí presente en la audiencia, o sea, eso es verdad, digamos, un miedo irrefutable, digamos, no hay, por más que... Pero no hay tampoco... grandes antecedentes, supongo que alguno debe haber, no, sin duda, pero no hay antecedentes, digamos, de represalia contra los jurados. No, salvo alguna película que hayamos visto de esas, claro, tanques donde pasen. No, porque si no, imagínate que también los jueces siempre estaría todo. No. Es como un mito que hay respecto de eso, pero no. Por otro lado, son muchos jueces, nadie sabe quién dijo adentro qué cosa. Sí, digamos, eso queda en un lugar muy cerrado y muy secreto. ¿Tenemos alguna consulta de algún oyente, Guille? Graciela, buen día, Guillermo, sí. Te habla, ¿cómo estás? Buen día. Me escriben desde el 201, dice, ¿qué pasaría si algún jurado tiene algún parentesco o relación con el acusado? No, en ese caso se puede excusar, digamos, son una de las pocas cosas. Está la ley expresa quiénes son los que no pueden estar, y bueno, son los que tienen cargos públicos, los empleados o funcionarios del Poder Judicial, los abogados o los escribanos o los procuradores, y bueno, los condenados por delitos también, o que los que se encuentren imputados, los que tienen alguna inhabilitación, y los que se excusen por parentesco están expresamente, se tienen que presentar, digamos, acreditar que son parientes y quedan. ¿Puede la defensa justamente recusar algún testigo? También. Sí. Pero tiene que tener los fundamentos, porque claro, si no, digamos, no. Y lo que tiene de interesante también es que la sentencia, digamos, del jurado es irrecurrible, digamos, ¿no? Porque ustedes habrán escuchado que se pueden recurrir las sentencias. Bueno, lo que diga, el veredicto de ellos es irrecurrible. El juez lo que sí puede hacer es declararlo nulo por alguna cuestión, digamos, que el juez considere declararlo nulo. Uh-huh. ¿Sí? Es una cuestión más técnica por ahí. Puede declarar la nulidad del veredicto del jurado. ¿Sí? Correcto. Pero es bastante interesante porque tiene varias aristas, digamos. Y lo que sí, digamos, que bueno, si se trata de una pena de perpetuidad, tiene que, supuestamente el jurado en el debate tiene que hacerlo por unanimidad, si bien es algo que después no se sabe porque es secreto, pero supuestamente en la votación tiene que haber criterio de unanimidad, dice la ley. Ajá. Como que tan livianamente no se puede declarar una pena, un veredicto, digamos, de culpabilidad cuando la condena tenga un delito de cadena perpetua. Claro, exactamente. Pero bueno, es como que hace un ruido todo esto, ¿no? Porque sin duda, y para aquellos que son los primeros que tienen que someterse y hacer bautismo en esta experiencia, sí, uno estaba diciendo, más complicado, ¿no? que no me toque, yo escuchaba a todo el mundo, ay, que no sea mi número, claro, que no sea mi número, ¿no? Después, con respecto a esto que vos me decías, está previsto, digamos, que si se trata de un juicio con características así como muy peligroso, está previsto la protección a los jurados, vieron que eso siempre también se escucha, digamos, pero esto ya estaba, digamos, como protección a los testigos, o la figura del aislamiento, que es un supuesto excepcional, digamos, que el juez puede determinar que como que tienen que debatir tranquilo y como que los ponen en un lugar secreto para que nadie sepa dónde están debatiendo, digamos, si es un caso claro, muy resonante. Pero bueno, sí, le va a llegar, digamos, supuestamente después de las elecciones, siempre para los primeros días del mes de octubre de cada año, la Junta Electoral va a remitir los listados y van a estar llegando, y la gente va a estar enterada de que en ese año se va a estar llegando. Claro, una vez por año. Exactamente. Bien. Y nos va a tocar el departamento judicial de cada uno, de la gente de Saladillo a La Plata. Te comprometo la semana que viene, Graciela, para hablar del Código Penal. Bueno, que tanto bueno, se habla. Me parece fantástico. Para saber pros, contras, por lo menos qué opinan los abogados de nuestra ciudad, me qué opinan ustedes. Fantástico. Que están cerquita, cerca de. Por lo pronto no estamos de acuerdo en que, digamos, se diga no sin que conozcamos, digamos, de qué se trata, digamos. Así que ya te adelanto eso, digamos. Hay que debatir primero o saber de qué estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Bien, después nos ponemos de acuerdo y coordinamos un día por ahí para que te vengas acá al estudio y charlar tranquilos acerca del código penal. ¿Tenemos una pregunta más, Guille? Sí, una oyente pregunta, ¿por qué tiene que ser obligatorio? Si hay mucha gente que quiere ser juez voluntariamente, ¿por qué la obligatoriedad para los que a lo mejor no quieren? Y bueno, lo que pasa es que eso está instaurado ya desde otro lugar, digamos. La carga pública es, digamos, una obligación, un derecho deber que tenemos los ciudadanos para colaborar con la justicia ya desde cuando somos testigos, de cuando es una forma de colaborar con la justicia, digamos. Si hay una verdadera causa por la que podamos excusarnos, bueno, pero es como el voto, digamos, estas cuestiones, digamos, en que como ciudadanos debemos involucrarnos, un compromiso como ciudadanos. Y bueno, la justicia encontró este modo de la ley, digamos, encontró este modo de hacernos involucrar. Sí, así lo establece la ley también, y por ahí hasta es más transparente, por decirlo de alguna forma, ¿no? Claro, vos fíjate que es el sorteo, sí, es bastante transparente, digamos. Nadie va a decir que hay nadie acomodado porque más democrático no puede ser esto. Por más que, digamos, yo reconozco, pero me parece que es una postura que tenemos todos, a veces que nos cuesta. De dudar de todo, digamos. Exacto, como que somos cómodos, todos estamos diciendo que no nos toque, que no nos toque, bueno, el compromiso, eso está bueno, digamos. Graciela, como ciudadanos está bueno que nos involucremos. Muchísimas gracias por el contacto y ya tuve la semana que viene, después nos ponemos de acuerdo para hablar un poquito de juicio por jurados. Haber charlado con ustedes, Un beso grande. Saludos para todos. Hasta luego. Dale, chau, chau. Hablamos así con Graciela de Pascuale, presidenta de la Asociación de Abogados de Saladillo. El tema, el juicio por jurados, esta implementación reciente en la provincia de Buenos Aires, realizado el primer sorteo días pasados. Y bueno, otro tema del que hace rato se viene hablando, vamos a hablar la semana que viene, va a ser el tema de la reforma del código penal. Presentó CIM Informática, una vida creciendo junto a ustedes. Comenzamos en 1986.